Fíjense que otra vez el Señor está preparada toda la prédica para lo navideño, pero el Señor ayer me estuvo ahí llevando a otra prédica y ahí anduve bastante ocupado con esta, porque es difícil en un día y medio hacerlo, pero el Señor me guió, así que seguramente es para alguien que está aquí oyendo. Entonces, búsquelo, a ver quién es, haga así. Haga así y haga así. Es para mí. No, no apunte el hermano, haga ese. Es para mí la prédica de hoy, ¿no? La prédica de hoy se llama Continúa la buena batalla de la fe. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Prepara los corazones, Padre. Necesitamos más de ti todos los días, Señor. En tiempo oportuno y no oportuno, Padre. Siempre necesitamos más de ti, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti y a lo que tú nos has dado en esta palabra preciosa, tu palabra, la Biblia. Señor, abre todo corazón, toda mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estas son épocas que andamos todos ocupados, ¿no? Pues más por, a veces por trabajo, pero también por cuestiones familiares. Pues yo no tengo familiares aquí. Creo que la hermana Adriana tampoco, ¿no? No tenemos familiares aquí, por eso no anda, es para nosotros es lo mismo. No, no hay mucho, nomás mandar mensajes y videos. Pero fíjense, siempre llega el último día del año, los últimos días, el último mes. Y fíjense, ya estamos terminando una década. Esta década, pues ya se va. Y viene una nueva década. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hicieron en el año 2000? ¿Eh? ¿Cuántos se acuerdan? Yo creo que. Yo tengo malísima memoria, pero sí me acuerdo lo que estaba haciendo en el año 2000, fíjese. Estaba ahí, trabajaba en un banco y tenía miedo del Y2K, ¿no sé, se acuerdan? Del virus ese, que digital, que del fin del mundo, y hablaban un montón de cosas. Yo estaba temeroso, pues yo conocía de Dios un poquito, y, ay, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Y yo ando en malas cosas y me tengo que poner en forma y tengo que ponerme a cuentas con Dios y no, entonces me cuesta la carnalidad. Entonces, justamente estábamos hablando de eso con el hermano Dago recién. Pues sí me acuerdo perfectamente lo que estaba haciendo. Y si el Señor hubiese venido, híjole, me hubiese agarrado en curva. Amén, dice, bueno, no digan amén, hermanos. Pues también recuerdo, pues también bien lo que estábamos haciendo en el año 2010. Fueron 2010, 2009 fueron épocas duras, no sé si se recuerdan. Fueron duras en los negocios porque hubo una crisis mundial y eran épocas no tan así prósperas y vinieron también terremotos grandes. ¿Se acuerdan de los terremotos de Chile y de Japón? En la escala de Richter creo que la pasaron 9 punto y algo, fueron los más grandes a nivel registrado. Y otra vez todo el mundo, ¡ay, ahora se viene el Señor! Y ahora viene otro cambio de década, hermanos. Primero fue un cambio de década y centuria, y ahora fue un cambio de década, y ahora es otro cambio de década. Y cada día, en algo que estamos seguros es que el Señor se acerca. Cada día, y esa es nuestra máxima esperanza. Pero la prédica de hoy nos tiene que acercar un poco con el Señor. Él nos pide que en esta vida temporal, pues no es que estemos ociosos, sino que hagamos cosas. Nuestro Señor así lo había mencionado. Para los cristianos que andan mezclados en el mundo, pues sí, les va a agarrar como sorpresa todos estos temas, ¿no? Pero para un cristiano que está velando, que está firme, que se congrega como los que estamos ahora aquí presentes, pues no nos va a agarrar en curva. Pero fíjense, estos días, estas épocas presentan un gran desafío para los cristianos hoy en día, y ustedes lo saben. Es un desafío bien grande para los cristianos, porque los cristianos tenemos hoy en día muchas distracciones. Tenemos un celular en la mano, o un iPad, o una computadora, o la televisión, y las series de Netflix, o lo que sea. Yo no tengo Netflix, pero ya vieron lo que sacaron, ¿no? Hace poquito. Tremendo, tremendo, tremenda blasfemia. Pero hay muchas cosas que nos empiezan a distraer, que nos empiezan a separar del amor de Cristo. Hoy los cristianos tenemos demasiadas distracciones, no solo las redes sociales. El diablo, hermanos, y sus secuaces no fueron echados del cielo por tontos. ¿Sí me entiende, hermano? Lucifer era de la creación alguien que le ponían el título de perfecto en todos sus caminos. ¿Se lo recuerdan ahí en Ezequiel 28? Perfecto en todo su camino. ¿Quién quiere ser perfecto en todos sus caminos? Todos queremos ser perfectos en todos sus caminos. Pero es imposible para un ser humano ahora, en este cuerpo que decae. Pero el diablo, cuando era Lucifer, sí, era perfecto en todos sus caminos. Así dice la Biblia en Ezequiel 28. Perfecto en la dimensión de lo espiritual. Fíjense, que tiene un mérito aún mayor. Lo bueno, pero era bueno, sí, era bueno, pero hasta que se qué, hasta yo qué, maldad en él. Lo inteligente, fíjense, todo lo que el diablo le dio Dios, Dios se lo dio, ¿no? Todo lo bueno proviene de Dios. Lo inteligente, lo sagaz, lo planificador, lo estratega del diablo y toda esa manera, el poder que tenía, la belleza hermosa que tenía, que cantaba como nadie más canta. Todo eso él lo usó para mal. Y no solo él, sino todos los ángeles, un tercio de los ángeles que le siguieron, esos principados, potestades, poderes de los lugares celestiales que le siguieron y cayeron de la gracia de Dios, del trono de Dios, de la cercanía con Dios. Y eso es hoy, mis hermanos, lo que hoy es el mensaje de Dios. No nos confiemos porque, ay, yo ya nací de nuevo, ya nada me puede vencer. Hermanos, hay condiciones en la Biblia. La Biblia no es un libro de regalos de Papá Noel, de Santa Claus. La Biblia es un pacto con Dios. Ese pacto es eterno, pero hay condicionantes. ¿Qué nos puede ser nosotros expulsados también de la presencia de Dios? Sí podemos serlo, pero Dios es paciente y su misericordia se van renovando día a día. Pero ¿cómo andamos el cristiano normal? El cristiano promedio hoy. Muchos cristianos dicen, fíjense, y ahora seguramente alguno de aquí puede estar pensando eso, pero dice, pues no, siempre así fue. Hermanos, no fue así siempre. Las sociedades durante miles de años vivían teocéntricamente. ¿Sí lo entiende? Teocéntricamente, o sea, Dios era el centro de sus vidas. Ignorantes, ahí no tenían la Biblia impresa. Pero por eso se congregaban con más ahínco, iban, aprendían, anotaban más, iban a las casas y les predicaban y sabían que si a sus hijos no les enseñaban esa palabra que tenían, lo poco que tenían ahí, que habían aprendido, ellos podrían caer, ¿en qué? En el alejamiento con el Señor. Pero este diablo, fíjense, es un engañador. Y así fue engañando por las centurias al pueblo de Dios. Ustedes ven, nosotros vemos el Antiguo Testamento y ¿qué vemos? Una y otra vez, el pueblo de Israel. El próxima semana les toca la enseñanza de hoy. Isaías 30. Pero una y otra vez caían. En lo mismo, en la misma piedra, en el mismo bache. Y siempre era lo mismo, la idolatría. Algunos de los 10 mandamientos, que obviamente ustedes saben que si se incumple uno, empieza a caer, ¿no? Como en cadenita, ¿no? Como los dominó. No es que, ay, yo soy idólatra. No, la idolatría lleva, como dice en Romanos 1, ¿a qué? A la decadencia sexual, a la fornicación, el adulterio. Hermanos, el león rugiente, que es el diablo, como dice en primera de Pedro 5, no es el león durmiente, ¿sí me entiende? No es la bella durmiente del diablo, ¡ay, qué bonito el diablo! Como león anda, un león rugiente, ¿cómo anda? ¿Qué hace? Está tratando de cazar presas, tiene hambre de devorarlas, caza de forma que inteligente. ¿Qué dijimos que era el diablo y no se le quitó? Lo inteligente. No se le quitó, lo estratega, no se le quitó. Cuando ruge es porque no es como perro que ladra, no muerde, sino que él sí ruge y muerde y fuerte y devora a sus presas. Ruge el león, el diablo, para desafiarnos, hermanos, para atacarnos si nos podemos a su alcance. Claro, para mordernos o arañarnos o amagullarnos ahí, ¿qué tiene que estar? ¿Qué tenemos que estar? A su alcance, hermanos. Y ya dice la Biblia que anda alrededor, dice en primera de Pedro 5, dice anda alrededor, no anda a 10 kilómetros. Ahí viene el diablo por la libre por Zacatecas. No, dice que está alrededor. ¿Alrededor de quiénes? ¿De sus hijos, la gente del mundo, o de los hijos de Dios? ¡De los hijos de Dios! Hermanos, esto es una lucha y una guerra espiritual. Pero si los soldados nos dormimos, nunca jamás vamos a poder ser más que vencedores. Está el diablo entonces en una distancia de qué? Alrededor significa en una distancia de ataque. ¿Vieron ustedes? Todos vimos documentales, ¿no? Del África, ¿no? Que están los leones así, agazapados, y ahí van despacito, y de repente, ¡brum!, salen. Y la pobre antílope o gacela, ¡pum!, la distraída, la que está más al alcance, ¡pum! Y todavía, hermanos, hay cristianos que no se quieren poner toda la armadura de Dios. Ya los quiero ver, hermanos, a esos hermanos, que un león rugiente, un verdadero, vea, un león rugiente pesa, adulto, macho, 350 kilos. 350 kilos. Aquí el más grandote y fuerte, pues está entre hermano Eduardo, hermano Santi, creo que Santi es más fuerte. Pues imagínese, o sea, ¿cuánto más grande y poderoso es ese león? O sea, estamos viendo que no es cualquier cosa, tenga un león enfrente. ¿Y qué haría usted? Querría tener todas las defensas posibles, ¿sí o no? Todas las armas. Si le dan una pistola, pásame aquí la pistola. Si le dan un cuchillo, dame el cuchillo. No, todo, como Rambo, armado hasta los dientes. Eso es natural. Si se les pondría entonces físicamente ese león, ahí lo están viendo, a unos metros. Eso es lo que quisiéramos, tener todas las defensas y todas las armas de ataque. Pero como este león, el diablo, está en el mundo de lo espiritual, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos la armadura, el escudo espiritual. Necesitamos las armas espirituales para poder atacarles. Pero muchos de cristianos de hoy andan como gacelas, como bambis. Ahí, ¿vieron bambis? Andan así. Hola, soy buena. Soy inocente. No les hago nada, a todos les creo. Esos andan como bambis. Hay cristianos, muchos cristianos que andan como bambis y nomás van a una congregación y son lastimados. ¿Qué hacen otros cristianos cristinos? Pues los lastiman. Van, llegan, esta no. Pero otras congregaciones hay mucha gente mala. Hay gente que dice que son cristianos y no lo son. Y lastiman a estos bambis. Vamos a llamar cristianos bambis. Sin demeritarlos. Pero son inocentes, pero en esa inocencia no deben de quedarse. Algunos hasta son temerosos y dicen, ay, yo soy como el profeta Daniel y nada me pasará. Eso sí aplica en Filipenses 4, ¿no? Dicen, ay, todo lo puedo en Cristo. Y ahí salen todos magullados así, sálvenme quien pueda. Pues ahí es lo que pasa. El Señor no dice, arriésgate lo que quieras. Haz todo porque yo estoy morando dentro de ti. No, el Señor no dice eso. En ningún lado dice eso en la Biblia. Dice, ponte toda la armadura de Dios para protegerte y para atacar al enemigo, que no es carne ni sangre. No, es espiritual y anda como león rugiente cerca, alrededor. Está a unos pasos nomás para devorarnos. Eso es lo que quiere. Pero esos cristianos todos andan así. Y la muerte o el regreso del Señor los agarra como ladrón en la noche, hermanos. Cualquier similitud con el mundo cristiano actual, real, pues es mera coincidencia, dirá alguno, ¿no? Pero no pequemos de ingenuos. Seamos sabios. La Biblia nos pide que seamos sabios, que le pidamos sabiduría como hizo Salomón a Dios. Esa sabiduría que Dios nos regala de gratis. No las vende al mejor postor, no la subasta, la regala Dios. Uno hay que pedirle las cosas. Vayamos a la palabra en Efesios 6:13, hermanos. Efesios 6:13. A ver, ¿quién quiere leerla? Efesios 6:13. ¿Alguien que la lea? Sí, por favor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo Ahí, hasta ahí, hasta el 13 primero, hermanas, gracias. En el 13 dice toda la armadura. Hay que tener en cuenta cuando leemos la Biblia, hay detalles que el Señor nos lleva. Y es importante tener toda la armadura. ¿Se imagina un soldado con todo así, sin nada, con calzones y una playera y con 5 espadas? ¿Sí se imagina eso? ¿O con 3 escudos, pero todo sin nada? ¿O con 10 cascos así en la mano? Y así se pone uno sobre otro aquí, ¿vieron? O sea, ¿se imaginan? O sea, toda la armadura, toda la armadura. Y dice, ahí como leyó la hermana Adriana, estad firmes, firmes. Si estamos en Dios, nadie. Es mayor el que está en nosotros que el que está afuera. Amén. Versículo 14. Ahí ya lo leyó la hermana Adriana, pues que le siga un versículo a versículo. ¿El 14? Sí, por favor. Ahí, gracias. Lomos, verdad. Los lomos son del cuerpo humano, la primera parte, ¿no? Y vieron que cuando se ponían en la antigüedad, vieron la armadura, el clásico ejemplo es en la Edad Media, ¿no? Que se ponían esas armaduras bien pesadas. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué se ponen antes de la armadura? Imagínense que ese hierro le esté pegando en la piel. No se puede, ¿no, hermanos? Ya sabemos. Antes de eso se ponían una capa de tipo tela, pero bien, bien espesa, dura. Esa es la que se ponían primero, de eso habla, que eso hay que vestir primero eso, para antes de ponerse esa armadura arriba de justicia, hay que ponerse en los lomos esa verdad de Dios. Hablen la verdad, dice, nunca den falso testimonio, ni participen en las mentiras del mundo, porque si no serán del diablo. ¿Cómo les dijo Jesús a los líderes de su época? En Juan 4:44 dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No ha permanecido en la verdad, ¿ya ven? Y cuando habla mentira, ¿qué habla? De suyo habla. Cuando hablamos de nuestra parte, hermanos, hablamos mentira. Podemos caer en la hipocresía, porque es mentiroso, ¿quién? Y padre de mentira, ¿quién? El diablo, el que nos lleva a estas mentiras, nos engaña. Y esta verdad va a ser la base para que podamos usar la armadura de Dios sin lastimarnos, sin hipocresías, no permitiendo dar un mal testimonio ante la gente. Esos que hablan la palabra de Dios, pero no dan el testimonio, hacen que los incrédulos y los que van comenzando en la carrera de la fe se aparten de Dios y que no se acerquen a Él. Eso es horrible. Aquí una hermana nos comentó, pues sí, en otras congregaciones lo sabemos cómo lo hacen. Yo estuve en congregaciones en donde venía una gente nueva y nadie se le acercaba. Y en todo caso se le acercaban y les daban duro, que esto y lo otro, que no sé qué. O sea, ¿cómo mostrar al Cristo que hay en nosotros de esa manera? Es imposible, hermanos. Terminan lastimados. Y la misma coraza de justicia y la espada nos puede lastimar por esa hipocresía. Por eso la base donde debemos asentar la justicia de Dios es en la verdad. Dice en Proverbios 12:17, dice, el que habla verdad declara ¿qué? Justicia. El que habla verdad, hablemos la verdad, no seamos hipócritas. Entonces vamos a declarar la justicia de Dios. Mas el testigo mentiroso, engaño. Ahí están los hijos del diablo. La coraza de justicia es el siguiente punto de la armadura de Dios. Esta coraza quizás sea pesada, hermanos. Es pesada, incómoda para moverse en este mundo. En este mundo, moverse con la coraza de Dios es pesado y es incómodo. Como dice el dicho, el que no tranza, ¿qué? No avanza. Ese es el dicho del mundo. Pero la verdadera justicia de Dios siempre ejerce el peso de la ley verdadera, de la ley de Dios. Esta ley del Altísimo siempre parece una carga a los hombres, por nuestra naturaleza pecaminosa, claro. Siempre es una carga, porque estamos en la carne. Siempre no es, ay, yo quiero ser bueno, yo quiero hacer esto. No estamos siempre así llenos del Espíritu Santo. Siempre, muchas veces, nos gana la carne, ¿sí o no? No, me miran como, ¿cómo yo? A mí no. Pero es lo que nos pasa a la mayoría de los cristianos. Nos gana esa carne. Nos ganan las decisiones malas por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nuestra carne nos lleva a ese transar para avanzar. Pero en verdad es la voluntad de Dios que podemos, ahora como criaturas nuevas, y debemos, subrayo debemos, porque es mandamiento de Dios, de cumplirla en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean, en los que tenemos influencia, de los que tenemos ahí a cargo. Esa voluntad de Dios es su justicia. En el corto plazo, muchas veces, es la elección, ¿qué? Más difícil. Siempre es así, hermanos, siempre. Y los que andamos en la fe durante muchos años, siempre, no me puede decir que es mentira esto. Siempre la elección va a ser la más difícil. Estoy hablando de elecciones duras. Ejemplo, soy parte de una trama de corrupción. Yo lo he visto, pues yo he trabajado en empresas. ¿Y qué onda? Y yo fui partícipe una vez al principio. Porque decía, no, pues órale, ¿cuánto me toca? Ya tanto. ¡Ay! Es una bendición de Dios, decía. Y luego Dios trató con mi corazón y yo ya me salí de ahí, me salí de ese contubernio y hasta lo denuncié. Y bueno, ¿qué pasó? ¡Ay, qué bueno es Mario! No, empezó lo que nos pasa generalmente a los cristianos. Pierdo salario, pierdo lo que me tocaba en la corrupción, pierdo, entre comillas, gente que conozco y contactos, pierdo cosas. Pero el que hace la voluntad de Dios, hace esa justicia de Dios, que es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Siempre es así, hermanos. Sufriré un poco en este tiempo, pero mi trabajo como hijo de Dios fue hecho. Hacer la voluntad de Dios es igual que impartir la justicia de Dios. Primera de Pedro 5:10, en el versículo principal. En 1 Pedro 5:10, donde sale el león rugiente, unos versículos abajo, dice, mas el Dios de toda gracia, qué bonito cuando le llamamos el Dios de toda gracia, ¿no? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo, hermanos, subráyelo ahí, cuando esté en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, subraya esta palabra, un poco de tiempo. Él mismo, ¿quién? Dios mismo, os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. ¿Quién? Dios. Dios nos va a hacer mejores en Él, no nosotros. Siempre hay aflicciones en el camino angosto, en la puerta estrecha que lleva el Señor. Pero ya lo promete Dios, que es por poco tiempo. Versículo 15 de Efesios 6. Calzados, ahí, ¿quién lo puede leer? Otra persona. Ahí está, es un versículo entero para el calzado, ¿sí se dieron cuenta? Dirán, ay, para el calzado, pues es lo que menos defiende, es lo que menos ahí que puede servir, ¿sí o no? Este es el poder de Dios, hermanos, el poder de Dios. ¿Qué más importante que el Señor? ¿Qué es lo que trajo el Señor hace 2000 años? El plan perfecto de salvación a esta humanidad, nosotros incluidos, nuestras familias incluidas, que estábamos, yéndonos derechito ¿a dónde? Al infierno. Y Él nos rescata. Usted estaba camino por la vía rápida, ni siquiera por la libre, por la carretera de cobro. Estaba ahí yendo las de 8 carriles y estaba bien a gusto. Ay, manejando ahí a toda velocidad. ¿Y qué pasó? Directo al castigo eterno. Pero justamente vino Jesús a liberarnos en su primera venida hace 2000 años ¿de qué? De la maldición del pecado, hermanos, de la práctica del pecado. Justamente por lo que vimos antes, su justicia, no la nuestra, su justicia perfecta no permitiría que un homicida sea en lo material, ¿no? Homicida que agarra y pum, mata a alguien así, o homicida del corazón, aquel que odia a alguien, ¿no? O un adúltero fornicario en lo material y también en el corazón, esté en la casa del Padre allá en el cielo. ¿Cómo? No se puede permitir porque Él es santo y justo. Es imposible que alguien que ande de su propia justicia pueda estar. Y estas son siquiera 2 de 10, hermanos, 2 de 10. Entonces, ¿qué más importante como sus siervos, sus soldados, de pelear esta buena batalla? Por eso dice calzados con el apresto, ¿no?, del Evangelio de la paz, y hacer lo que el Señor nos manda específicamente, Él lo subraya, aquellos que fuimos salvados nosotros de las llamas eternas. Y Dios fue específico, hermanos, es porque sabía cómo somos, que si no era Él específico, ay, no sé si lo pidió eso Dios, yo no sé si tenemos que hacer eso, no sé si me toque a mí hacerlo. Si aún siendo el Señor tan específico, no le hacemos tanto caso, imagínese, tener bien asentados, hermanos, en nuestro corazón y mente, o sea, nuestro espíritu y alma, el Evangelio de la paz es lo primero y que necesitamos para poder predicarlo, hermanos. ¿Cómo predicar una salvación tan grande si para mí no tiene valor? ¿Sí se entiende? Gente del mundo, incrédulos o los cristinos. O tiene cierto valor, sí, ay, sí tiene valor, sí, yo, pero no es lo más valioso en esta vida. Cristianos que se dejan influenciar por las cosas temporales de este mundo, por lo que le ofrece Satanás, por lo que otros cristianos tibios le van llevando la cabeza. Por eso, cálzate bien el Evangelio de Jesucristo en ¿qué? En el corazón y en la mente. Ese calzado debe estar ahí, correspóndele con amor a ese acto perfecto, maravilloso de amor ágape que hizo ahí, que le ofreció por gracia a nosotros, humillándose a sí mismo y muriendo esa muerte atroz en la cruz. Versículo 16 y 17, ¿quién lo lee? Versículo 16. Amén, esas son 3. Sobre todo empieza el 17, sobre todo, le está poniendo énfasis ahora, ya está, ya tienes la armadura, ya hablas verdad, ya estás dentro de la justicia de Dios, ya eres nacido de nuevo, nueva criatura, ya no practicas el pecado, no estás bajo la maldición del pecado que te va a llevar al infierno, ya tienes esa gracia en ti, ya la tienes. ¿Y qué pide? Fe. El escudo, la fe es lo único, hermanos, escúchenme bien, la fe es lo único que nos mantiene unidos a Jesucristo, esa es la fe. El amor sin fe es como el amor pagano, ¿sí se entiende? No sirve para nada, ese amor no es el amor ágape de Dios, sino es un amor efímero. Porque sin fe, dice la palabra, nadie puede agradar a Dios. Es en esta fe que sentamos la base de una vida cristiana madura, hermanos. La fe no es un evento en particular. ¿La fe qué es? No es un evento en particular. Ahí solo me convierto y ya. Ya para toda la eternidad ya estoy libre de pecado. No, sino es una relación constante. En la Biblia nos va mostrando Dios varias formas de relaciones, por ejemplo, padre a hijo, entre esposos, etcétera, etcétera. Ahí me pone, sí, ya, pero las familias de hoy no son gran ejemplo, eso es verdad. Pero así Dios no lo quiso desde el principio. Él desde el principio quiso que esas relaciones sean en el ejemplo y la sombra de lo que Él quiere para nosotros, hermanos. Amén. Y no lo que la humanidad y el diablo hicieron a lo largo de la historia. Porque la humanidad, nosotros incluido, y el diablo y sus secuaces hicieron estragos en esas formas de relación que Dios quería que recordemos su relación con Él. Recuerde, esa fe salvadora, entonces, debe de, ¿qué? Añadirse. ¿Quién? o quienes debemos de agregar a esa fe para madurarla, para desarrollarla? ¿Respuesta? Nosotros mismos, nosotros. Vamos a segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Escuchen con atención, hermanos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, o sea, todo en esta vida, todo lo bueno viene de Dios, todo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya fuimos llamados, ya somos parte de la familia de Dios. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Quién cree en las promesas de Dios? No, si perdemos esa relación con las promesas de Dios, es difícil mantenerse firmes, hermanos. ¿Para qué? Por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense, miren la promesa, ¿eh? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o el pecado. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, por estas promesas que nos dio el Señor, hermosas, que vamos a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza, ¿qué? Divina de Él. Por esto, añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. O sea, el amor queda, después de añadirle a mi fe todos los demás componentes, sal, pimienta, orégano, comino, ya le puse todo y ahí viene surgiendo la fórmula del amor verdadero, ágape de Dios. Hermanos, el amor no se genera por así, porque sí. Yelmo de la salvación, el yelmo, como leímos, volviendo a Efesios 6, en nuestra mente de cristianos no puede uno estar peleando la buena batalla de la fe contra el enemigo cuando no tengo la salvación, como los incrédulos o los cristinos, o aún siendo salvos, hermanos, ya en vez de, como acabamos de leer, añadiendo nuestra fe, nos quedamos que estancados. En vez de añadir a la fe, nos estancamos. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente en la cabeza van a pasar cosas, porque la batalla de espiritual está en la mente, porque ella nos dirige. Entonces empieza el adversario a infundir pensamientos que puede ser de que yo no soy salvo, de que no sé qué, y paralizan todo ajuste de guerra que queremos o de batallar con el enemigo, porque estamos inmersos en una batalla personal cuando ya Cristo nos hizo libres. La salvación del punto de vista de Dios, hermanos, es lo que dice en Juan 10:28. Eso es la salvación. Dice Juan 10:28, yo les doy, está hablando el Señor Jesucristo, yo les doy vida eterna, es eterna, hermanos, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Amén. ¿Creen esto? Es promesa de Dios. Pero desde nuestro punto de vista humano, hermanos, recién eso lo dijo Jesús. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista de Dios, grande, amplio, con el conocimiento perfecto de todas las cosas. Ahora, desde el punto de vista humano, de nosotros así chiquitita para arriba, es tener calzados los pies con el apresto del Evangelio, o sea, estar activos como cristianos, es añadirle a esa fe en forma constante. Por eso estamos hoy aquí, ¿sí o no, hermanos? Estamos hoy añadiendo. Dice en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en Apocalipsis 3:11, un Jesús ya resucitado y glorificado viene y dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, retén lo que tienes, lo bueno que tienes. Aquí está la buena batalla de la fe, librándose ahí en ese campo. Porque estas advertencias, hermanos, ¿por qué tantas advertencias? Miren, podemos hacer una prédica de 3 horas con advertencias del Señor a sus hijos, a nosotros. 3 horas o más, todo el día, Lleno de advertencias está la Biblia. Pero ¿por qué nos advierte tanto y constantemente el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre? ¿Por qué? Porque el peligro está cercano y es inminente. No es imaginario. ¿O piensan ustedes que Dios es como Pedrito, el pastorcito? ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene! Y no, no viene. Imagínense a Dios así. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene Jesús! Así. Ya no sé qué decir. Y no, siempre no vino el lobo. ¡Ay! No nos enfriemos, hermanos. No se enfríe, hermano. No se enfríe, hermana. Hay cristianos que hasta dicen que no hace falta congregarse. Se deja engañar por su corazón y por las mentiras del diablo. Pero miren, aquí juntitos se ven más bonitos. Estando unidos y hermanados como unos, es cuando el león rugiente, hermanos, no tiene chance de devorarnos. Es la única manera, hermanos. ¿Vieron los bueyes ahí en el África cómo se juntan así todos unidos? Y ponen ¿a quién cuidan más? A las crías, las ponen en el medio. Y los leones, nada. Pero a uno solo ahí, corriendo fuerte, grande, macho, siempre es el mismo, el macho que se cree, soberbio. Y ahí lo van los leones, se lo comen vivo. Eso es lo que pasa, hermanos. Dios pone esos ejemplos en la naturaleza para que veamos y aprendamos de eso. Por algo dijo que el diablo es el león rugiente. Estamos hermanados, hermanos. No seamos como aquel güey que anda solo. Órale, yo soy bueno. Mira mis cuernos grandes. No, por favor. La espada del Espíritu. ¿Qué es? Ya sabemos todo. ¿La palabra de qué? De Dios. ¿Cuál es la única arma que nos dio nuestro Señor? ¿Cuál? Dígalo. La palabra de Dios. Ah, mire, también. Esto, ese adversario, hermanos, ya me sacó de aquí. Esa es la única arma que nos dio. Ese adversario es que no es de carne y hueso, sino de los gobiernos de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad, hermanos. La Biblia es la única arma que puede contra ellos, hermanos. Así nos dio su ejemplo el mismo Señor cuando ayunó 40 días. ¿Y qué pasó? Y fue tentado. ¿Y qué le respondió al diablo? ¿Qué fue ese diálogo? Está buenísimo. Pura con la palabra. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Ustedes también pueden vencer al diablo con la única arma que les voy a dar, pero con eso tienen, con eso lo van a hacer huir, con la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? No hay otra cosa, hermanos, que esa tremenda espada. Termino. ¿Ya terminamos con la armadura o no? Versículo 18, sí, faltaba algo que todo el mundo se olvida. Versículo 18, ¿quién lo lee? Amén. ¿Qué está? Faltaba, siempre nos olvidamos de eso, la oración. ¿Por qué siempre se olvidan la oración si es, qué dijimos alguna vez aquí en una prédica, dijimos que la oración es como los misiles teledirigidos? Oramos al centro de mando central y el mando central manda los misiles teledirigidos en el tiempo oportuno y al objetivo correcto. Ese es nuestro Dios. La oración mucho puede, como decía recién el hermano Eduardo, decía que la oración del justo mucho puede, porque es verdad, son las promesas que nos da el Señor. Y esta arma del versículo 18, que es la oración y la intercesión unos por otros, es importantísima. Muchas veces ese momento de oración que tenemos, 10 minutos son 10 minutos. Debemos de derramarnos en ese momento, derrámese ahí, ore por otro y Dios le va a bendecir también. Oremos entonces sin cesar en tiempo oportuno y no oportuno. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú nos llenas de alegría. Tú nos das promesas que a veces imaginamos y decimos, ¿será verdad? Porque es tan grande y magnífica esa promesa. Pero si está escrito en tu Biblia, Padre, en tu palabra, sabemos que es verdad, Señor. Te agradecemos por tantas promesas que tú nos pones, por darnos las defensas y las armas adecuadas para defendernos de nosotros mismos y también del adversario, del león rugiente. Padre, queremos que en estas vísperas de Navidad adorarte, cantar, alegrarnos por esa venida hace 2000 años en donde tú nos has rescatado de la maldición del pecado. Y sabemos que esa lucha espiritual prosigue, aun aunque estemos ya más seguros en tus manos y sellados, como dice en Efesios, por tu Espíritu Santo. Nosotros seguimos esa lucha espiritual y no dejamos de orar y rogar unos por otros, Señor. Los pedimos guiados por el Señor. Ayúdanos, ayúdanos a añadir a esa fe. Ayúdanos a añadirle a todas las partes de esa armadura tuya, Padre. Nunca bajar la guardia, Padre. Porque ese enemigo, tú lo dijiste, no lo dijo cualquiera, lo dijo Dios. Dios dijo que anda como león rugiente alrededor nuestro, de los hijos de Dios, para devorarnos. Señor, te pedimos sabiduría y toda tu armadura, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos todo. Amén.